Bienvenidos a esta edición de Netflix and Chill. ¿Qué les vamos a tener hoy en las recomendaciones? ¿Qué película europea va a recomendarles Chris? ¿Qué sexy comedia de Video Home les recomendaré yo? ¿Por qué video nos va a bloquear los malditos coreanos que no les gustan las transmisiones que tenemos? Eso y más lo veremos en este episodio de Netflix and Chill. ¿Qué tal, Chris? Aquí estamos los dos al mismo tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Un mes? Nada más un mes. No más, no menos. Exactamente, y estamos en este programa que usualmente los explicamos y les decimos, no, pues ustedes ya saben que de qué esto se trata, les explicamos rapidito y de bote pronto, ¿de qué hablamos aquí, Cris? Les vamos a recomendar 6 cosas para ver en internet, 3 elige Dan y 3 las elijo yo. Exactamente, entonces pues eso es muy rápido, eso es muy sencillo, son recomendaciones acerca de lo que encontramos en las distintas plataformas y pues ¿por qué no arrancamos ahorita antes de que nos caigan las tormentas, las lluvias, todas esas cuestiones que están por ahí? Y saludamos desde luego a todas las personas que nos están acompañando en el chat, en ya tenemos algunos comentarios en Twitch, que es donde estamos en vivo. En YouTube es donde ya les van a llegar después en el diferido, como decimos de una vez. Entonces si nos están viendo por allá es porque ustedes están acompañándonos de otra manera. Pero bueno, arrancamos con tu primera recomendación, Chris. ¿Por qué no nos platicas acerca de eso? Bueno, pues no es anime, porque nos dicen en el chat, que de hecho estamos leyendo en vivo todos sus comentarios, que no recomendamos anime. Sí hemos recomendado anime, pero ciertamente hace mucho que no lo hacemos. Ya vamos a ver anime. Pero hoy les voy a platicar de animación. No es anime, porque anime es generalmente la japonesa, pero esta es animación que vale muchísimo la pena y se las recomiendo a las personas que aman el anime. Se llama Joseph y está en Amazon Prime Video. ¿Por qué se las recomiendo? Porque tiene 3 diferentes tipos de, vamos a llamarle, de dibujos. Estilos. Es de estilos, no necesariamente de animación. Creo que de animación tiene 2 tipos de estilos de animación, pero tiene 3 tipos de gráficos, vamos a llamarlo así. Visualmente es súper interesante. De hecho, es realizada por un chavo que se dedica a hacer caricatura. Es un caricaturista, un ilustrador, y es su ópera prima. Y trata de la historia desconocida para mí, quizá para muchas otras personas, no lo sé, pero para mí sí era desconocida, de cuando en el franquismo hay pues mucha gente que huye de España y se va a Francia, que comparten frontera, y se van, en especial estamos siguiendo a unos catalanes que van para España, y ahí, perdón, de España para Francia, y ahí son refugiados en campos de concentración, así tal cual lo escuchan. Yo no sabía de esta historia, y así fue, de hecho, así es la verdad. Fueron casi medio millón o más de medio millón de españoles que estuvieron en estos campos de concentración. Y vemos como un catalán que se llama Josep, que de hecho es un artista, está ahí porque, bueno, pues huye porque era conspirador, vamos a llamarlo así, y se hace amigo de uno de los oficiales. Y entonces vamos viendo cómo a través de su amistad, ellos encuentran la forma de olvidarse en la situación en la que están, porque están los dos en una situación muy fregada, ¿no? Él como prisionero y el oficial también haciendo algo que él no quiere hacer y viendo cómo sus compañeros son unos monstruos. Entonces, por medio de la ilustración, de los dibujos, Joseph se escapa un poco de la realidad, pero también vemos esta historia del pasado contada a través de un abuelo, que es Joseph, que se la cuenta a su nieto en el presente. Entonces, por eso les digo que está muy mezclada el pasado y el futuro y las maneras de animar, porque en el presente está animada de una forma, en el pasado está animada de otra forma, y los dibujos que vemos son las ilustraciones reales del artista gráfico en la que se basa la película, en el que se basa la película, que se llama Joseph Bartoli, que de hecho estuvo refugiado en México. La encuentran en Amazon Prime Video y la verdad es que sí, vale mucho la pena. Está en el catálogo, no tienen que rentarla. Se las recomiendo muchísimo. Lo encuentran, como bien menciona Chris, Josep es Josep, como lo pueden ver aquí, para que no nos vayamos a confundir, porque gente como yo que de repente se pone a buscar películas y no las encuentra porque les falló una letra. Pero bueno, esa fue la primera recomendación y pasamos a una segunda que, para continuar en el mismo continente, esto es una serie que yo encontré fabulosa. Quienes me conocen saben que soy muy anglofílico, entonces me gusta mucho el contenido, desde luego, no solo en inglés, sino proveniente de Inglaterra. Sí, soy un tanto malinchista en ese sentido, no lo voy a negar. Y de repente, muchos de los programas que a mí me gustaban, pues sabemos que si son, por ejemplo, de la BBC o de Canal 4, debido al sistema que se usa por allá, no nos llegan en nuestro país. ¿Por qué? Porque la mayoría, la televisión pública de calidad, que allá sí hay, no como en otros lados como aquí, resulta que sí tienen, ¿cómo decirlo? Si pagaste con tus hermosos impuestos el derecho para ver esta serie, pues la va a consumir quien estuvo pagándola con sus dichosos impuestos. Por lo cual, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en otros países no podemos acceder al contenido de estas televisoras. Pero, sin embargo, nos podemos encontrar con un montón de cuestiones que, si estoy tratando de alargar mucho, es porque los estúpidos controles de Google, al momento de tratar de abrir las ligas que ya estaban todas preparadas y que corrigiere cuando termine esto, para que pueda mostrarles el programa y los trailers y todo, no están funcionando. Pero por lo pronto, no se preocupen, voy a alargar todavía más el show y el ¿cómo se llama y de qué se trata? Cuéntanos. No, espérame tantito, Chris. Necesito pelearme tres veces con esta cosa para que finalmente funcione. Y es que, en serio, no entiendo. Las ligas están bien marcadas. Ahorita lo corrijo, pero bueno, ya. Bueno, es una sexicomedia, claro, es una sexicomedia, pero esta es británica, a final de cuentas, que van a poder encontrar en el episodio piloto, que es lo que yo les voy a recomendar. Ordenando ideas, ya que finalmente se nota que ya tengo acá ya todo acomodado. Se llama Toast of London, o Un Brindis por London, pero tiene que ver más con el actor principal que aparece en esta serie. Es un tesoro nacional que seguramente han visto en varias comedias, en varias películas, que se llama Matt Berry. Y él interpreta a una persona, a un personaje que es Stephen Toast. ¿Qué es este? Imagínense que es como Joey, si ustedes vieron Friends, que Hola. Es un actor que busca estar siempre en los mejores papeles, pero que no necesariamente es la persona más talentosa. Entonces, la serie se trata más de lo que él trata de resolver con su vida que lo que le pasa a él siendo un actor. Entonces, esta serie es una serie precisamente que se lanzó para Canal 4 o Channel 4, Toast of London, y el piloto ustedes lo van a poder encontrar precisamente en YouTube. Ese sí lo tienen en la liga y sí está funcionando. El primer episodio sí lo pueden ver de manera legal, que es el que les estamos recomendando. Con VPN podrán ver la serie. Y la cuestión es que este personaje puede ser un poco medio womanizer, medio misógino tal vez, pero sin embargo se burla de eso. No crean que hace una glorificación acerca de la figura, y tiene distintos encuentros muy divertidos con las distintas relaciones que ha tratado de tener con las distintas mujeres, donde vemos que es un mega perdedor este cuate, y tiene relaciones como con esta chica que parece fascinante, tiene los mismos gustos, pero que tiene un pequeño gran problema. Es una hoarder absoluta en la cual ni siquiera puede entrar a su habitación porque está todo tapizado con todas las cosas que esta bendita mujer tiene ahí atiborradas. Entonces, es el tipo de personajes que están ocurriendo precisamente en esta serie, y van a encontrar cosas tan memorables como cuando él está grabando trabajos de voiceover o de doblaje, y tienen al ingeniero de sonido Clem Fandango, que es... Soy fan de entrada porque tiene un nombre fabuloso, que es Clem Fandango, y de salida porque es increíblemente estúpido. La serie la pueden ver con un VPN gratuitamente en Channel 4. Sin embargo, si ustedes no usan esas cosas, por lo menos el piloto lo van a encontrar en YouTube. Toast of London, definitivamente. Yo me eché las cuatro series, las cuatro temporadas que tiene. Son temporadas de 6 episodios. Increíblemente divertida. No se van a arrepentir. Vean el piloto y ya con eso después me platican. Y bueno, después de esta pequeña incomodidad, Chris va a ayudarme a que entremos en una onda más zen, tal vez un poco más relajada, con su siguiente recomendación. De hecho, no es nada relajada. Es una película que a mí me sorprendió gratamente. Ya la tenía en vista desde hace mucho tiempo. Está en Netflix, se llama Tallulah, y es protagonizada por Elliot Page, cuando era todavía Ellen. ¿Y por qué lo digo? Porque pues hace el papel de una mujer. Es una chava sin casa, ella vive literalmente en su coche, y pues ese es su estilo de vida. No crean que no tiene opciones, o sea, sí tiene opciones, pero ella elige vivir así, Y en esta forma de vida, pues tiene que conseguir comida como puede. Una de las formas de conseguir comida es ir a los hoteles, agarrar las bandejas que están afuera de las habitaciones y comerse las sobras. O sea, no estoy inventando. De hecho, nos causaba mucho estrés, mucha ansiedad verla tan sucia, porque se ve sucia. Pues obviamente es una mujer que vive en la calle. O sea, vive, sí, en su coche, en la calle. Entonces, ella, en una visita a un hotel, abre la puerta a una mujer que está alcoholizada y esa mujer tiene una bebé. Le dice que si le dice, ay, tú trabajas en el hotel, ven, ayúdame, y le ofrece dinero por cuidarle a la niña. Entonces, pues ella dice, pues bueno, aquí esta chamba no está tan mal, pero se da cuenta, Talula, de que la mujer está en una crisis terrible, está pues entrándole duro al alcohol y que trata muy mal a la niña. De hecho, es evidente que tiene, bueno, es evidente para mí que tiene una gran depresión posparto y muchos otros issues. Pero pues es una mujer muy dolida y muy rota, que está tratando de criar una hija a la cual rechaza. Entonces Talula lo ve y pues se lleva a la niña. O sea, digamos que ella no se le iba a no le iba a secuestrar, pero por azares del destino se la termina llevando. Y vemos cómo la madre reacciona y Talula cómo va estrechando lazos con la bebé y también con la suegra, vamos a llamarle así. Es una serie que, perdón, una película que da mucho de qué hablar, como esto que le estoy diciendo de la depresión postparto. O sea, es profunda, es súper bonita, pero a la vez es fuerte, es dura. Se la recomiendo muchísimo. La encuentran en Netflix, Talula. Y bueno, para reflexionar y para platicar después de verla. Ahí la tienen, precisamente nos están comentando en el chat. Uy, esa ya la vimos. Pues sí, es que precisamente la vieron con otra recomendación, con el gustado club de cine, que No, maneja no, Chris. no. No, no fue ahí. ¿Dónde fue? Omar, pues no sé, yo creo que en su casa, porque él no está en el club de cine, pero sí da mucho de qué hablar. ¿Qué te pareció Lord Asmordan, si ya la viste? Ahorita nos dejará los comentarios y aprovecho precisamente para mencionarle a las personas que nos están acompañando que tenemos un Discord y en el Discord pueden precisamente dejarnos sus comentarios. Ahí nos dejaron algunas recomendaciones que fueron precisamente solicitadas el día de hoy y no les voy a echar el cuento largo. La recomendación que tuvimos por parte tanto de nuestros amigos, el buen Sócrates Ochoa, y Román Rangel, es una película que vimos los que tuvimos oportunidad en Los Cabos y es la de Shiva Baby, o la bebé Shiva. Bastante divertida, bastante. Yo más bien les decía que ese es un thriller de horror psicológico porque te pone súper tenso. Es una película con ritmo enervante, crisis familiar judía en Offside, según Román. Y, oh sí, familia funeral, encontrarte con tu sugar daddy y encontrarte con tu ex, como dice el buen Sócrates. Nos pueden dejar ese tipo de recomendaciones, las cuales mencionaremos únicamente si nos acompañan en el Discord. Entonces, es ahí precisamente donde tenemos esas recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque ellos nos acompañan con esta cuestión. Y de ahí vamos a pasar a mi siguiente recomendación. Y yo he estado viendo un montón de cosas que son de otros países. Bueno, eso no es sorpresa. A final de cuentas, ya saben que el poco material mexicano sí lo recomendamos, pero de repente pues nos encontramos cosas más particulares o honestamente con mejores propuestas en otros países. Qué triste me suena que yo diga esto, pero bueno. Y es una serie completamente políticamente incorrecta. Si Toast of London era políticamente incorrecta, esta se la lleva de calle, la encuentran en Netflix y se llama Why Are You Like This. Es una serie australiana, un parte del equipo de producción es él estuvo con nosotros en una entrevista cuando hablamos precisamente de la película de Top Notch Detective. Es parte del equipo que estuvo también de Auntie Donna's House of Fun, un grupo de comedia muy divertido australiano. Súper disparatado. Y su siguiente serie que fue adquirida por Netflix es esta de ¿Por qué eres de esta manera? ¿Y de qué se trata? Pues básicamente son tres amigos que son los estereotipos de la generación, pues yo creo que más bien centennial que millennial, en el cual tienes a la chavita que busca tener políticas de equidad, busca defender todas las comunidades menospreciadas, los derechos femeninos, las comunidades de color, la diversidad sexual, discriminación contra la comunidad LGBTQ. Tenemos la otra chica que es la morenita, que es una chica bisexual, que ella está dispuesta a no trabajar, pero a hacer todo lo que pueda con tal de seguir recibiendo beneficios. Y tenemos al amigo gay, este amigo gay, el cual es súper gay y súper divertido. Entonces, suena muy feo porque honestamente, ¿qué características? No necesitan saber más. A final de cuentas, esto es una crítica que cuando lo vean, es una farsa. O sea, literalmente se están burlando con estos tres personajes de esa generación y cómo esos, con las mejores intenciones, todos esos planes de las generaciones por cambiar lo que las generaciones más viejas como yo, Cristina todavía es más joven que yo, hemos hecho mal y que ellos todo lo ven súper mal y que tratan de corregirlo, cómo le sale el tiro por la culata. Por ejemplo, el personaje que es Super Social Justice Warrior se quejaba porque un compañero del trabajo no le emocionaba que iban a tener el Mardi Gras o el carnaval. Entonces decía, es homofóbico el maldito. Lo acusa, hace un megatrauma y después el simple hecho de que este cuate no le emocionara el desfile del Mardi Gras porque no iba a estar por ahí bailando todo divertida. Pues a ella le ofendió, pero resulta que le termina metiendo a ella una demanda porque el cuate es gay, está con su pareja, ha adoptado un niño, es una minoría oprimida y esta por falta de conciencia, pues a final de cuentas, pues todo le sale mal por las buenas intenciones y por no ponerse a averiguar. Así se siguen con todos los personajes. Hay una secuencia acerca de copas menstruales en el cual tratan de ayudar a una de las chicas porque okay. Pues se le fue un poco de más y pues el amigo gay le tiene que ayudar para ver cómo lo encuentra y te enteras de que ella es de un cuello cervicouterino súper profundo y le dice, oye, pero eres muy chaparrita, pero soy muy profunda, así como me ves. Entonces, situaciones completamente absurdas. Muy divertidas, 6 episodios de 20 minutos. Como ven aquí, el piloto es I Love Gay. El segundo piloto es las presiones del capitalismo de los últimos días. Verga o panocha de color. A Rich Baby, The Infinite Mercy of God. Y no hablaré por toda la comunidad queer. Entonces, súper divertido, la encuentran en Netflix. Esa se me antoja como para verla a la hora de la comida. Déjame les digo que no les voy a recomendar la serie coreana que estoy viendo ahorita porque no puedo recomendarla porque nos banean de YouTube. Pero estoy así súper adicta. Hace mucho que no me volvía tan adicta a una serie coreana y ya se me va a acabar. Entonces necesito algo que ver para la hora de la comida y esto suena fantástico, ¿eh? Es súper divertido, nada más, sí lo tengo que advertir de repente porque hay gente que en serio sus susceptibilidades son tan banales, tan superficiales, que les va a ofender desde el principio, pero es una caricatura literalmente para criticar desde adentro. Pero bueno, vamos a tu siguiente recomendación que creo que tiene hasta corona del triunfo para las recomendaciones de este episodio, Cris. Yes, es una película española que se llama Campeones, creo que aquí en México se conoció como Somos Campeones, y yo la vi en el cine y ahorita está, de hecho pueden verla en el Festival de Cine Europeo. Ahorita les dejo la liga en el chat de Twitch, pero si no, la pueden poner Festival Scope, Festival de Cine Europeo, que termina creo que el 23 de junio. La pueden ver de manera gratuita, pero si esto lo ven después o ya no encuentran lugares, la pueden comprar en Claro Video y en YouTube. ¿De qué se trata? Se trata de un tipo gilipollas. Gilipollas, o sea, un verdadero imbécil, o sea, un tipo desagradable, pero muy talentoso. Es un entrenador de básquetbol que por desagradable se lleva una multa y pues es irse a prisión o hacer trabajo social, y el trabajo social lo mandan de entrenador de un equipo de básquetbol de algunas personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Y entonces, pues, vemos como ese tipo insoportable e intolerante, con una educación súper rígida y como muy chapada a la antigua, nada de abierto como tu serie anterior, se topa con estas personas que, pues, tiene que lidiar con ellos y tiene que entrenarlos porque es su trabajo y tiene un cierto un tiempo para, o sea, lo va a tener que hacer durante cierto tiempo. Para esto hay un campeonato al que inscriben al equipo y pues él, pues como buen entrenador, porque pues sí es muy bueno en lo que hace, quiere que lo hagan bien, ¿no? Que al menos que no les vaya tan mal. Entonces, durante toda la película vamos viendo cómo vamos conociendo a estos personajes, que son, de hecho, todos los personajes tienen algún tipo de discapacidad, no es actuación. O sea, sí son actores, pero que sí tienen este tipo de discapacidad. De hecho, hubo un casting muy grande con más de 100, alrededor de 100 personas que fueron con, no sé cómo pusieron el letrero o cómo buscaron de cómo, como qué tipo de discapacidad quería. Hay un par de niños con síndrome de Down, hay alguien que tiene ausencias de este tipo bueno, que tiene ausencias, hay gente que tuvo alguna malformación y ahí van contando, ¿no? Por ejemplo, alguna malformación del parto que no fue genética, sino que fue por una mala praxis. Entonces vamos aprendiendo de estas personas y de una forma como, sí, un chiste facilón, empieza a ser una comedia sencilla y simple y termina siendo algo que de verdad te engancha, o sea, te engancha, te conmueve, aplaude sus logros o sus fracasos y vas acompañando, obviamente, pues como ya nos podemos imaginar, al personaje de este señor gilipollas a desgilipollarse, ¿no? A volverse un poco menos imbécil. Se la recomiendo muchísimo, repito, está en el Festival de Cine Europeo, ahorita está por ahí del 23 de mayo, perdón, de junio, pero si no, pues si ustedes ven esto después o no encuentran ya lugar, la pueden ver comprada, eso sí, en YouTube o en Claro Video. Ahí lo encuentran, tienen las distintas opciones, porque también de repente cosas que recomendamos que después llegan a ver el catálogo, oye, que ya no me aparece, pues es que estaba cuando nosotros la recomendamos, pero bueno. Claro, que eso también es muy común, ¿no? Pasa mucho que quitan y luego vuelven a poner películas, pero pues por eso hay que verla ahorita, Sí, no, o ¿no? sea, aparte, o sea, ya llevamos 50 episodios, ya casi 5 años haciendo recomendaciones, o sea, sí, revisen lo que tenemos, pero también comprendamos eso. Por cierto, también aquí dejamos una ligera pausa para los que nos estén escuchando en audio, ¿por qué? Para meterle un poco de publicidad antes de ir a mi última recomendación. Y tenemos un segundo de silencio. Continuamos y precisamente vamos precisamente a la última recomendación. Que yo les daré, y es una cosa de por sí, yo ya les había hablado ahorita de Auntie Donna's House of Fun, y resulta que este grupo de comediantes que yo estoy súper fascinado, y no solo porque haya entrevistado a uno de los productores y directores hace poco, bueno, hace como 2 años, Dios santo, ya le voy a echar el grito a ver si quiere acceder a otra entrevista. Y sacaron un proyecto durante la pandemia en la cual sabemos que los recursos tuvieron que optimizar. Ha habido especiales de comedia bastante interesantes. Ha habido un chorro de documentales que a todo mundo le da flojera ver porque hablan de la pandemia desde el punto depresivo. Sin embargo, este grupo de comedia decidieron hacer algo súper divertido y súper propositivo. Y es una serie web que van a encontrar en YouTube que se llama Hug the Sun o Abraza el Sol. Es una serie que alguien encontró por ahí. Bueno, es la temática. Que se distribuyó en los años, por ahí, finales de los 80, principios de los 90, como una serie infantil que te llegaba por VHS, Hug the Sun, como lo estamos viendo, Abraza el Sol. Te llegaba por VHS, o sea, la tenías que rentar. Tenías que comprar los episodios, o sea, te aparecían como que Ajá. en televisión abierta y después te llegaban especiales que de hecho tú vas a ver los anuncios. ¿Por qué? Pues que resulta que esta serie que tú estás viendo aquí, que estamos viendo el avance, a final de cuentas, ahí está el Shadow Man, oh Dios mío, qué miedo y qué loco. A él lo van a reconocer como uno de los personajes de la Auntie Donna's House of Fun, con Muppets, con estas personalidades que hablan de sus depresiones y de sus loqueras, pero resulta que todo esto era una treta para atraparte dentro de una secta, literalmente, donde adoran al dios Sol y donde todo el dinero que recaudan por los VHS que están vendiendo es para liberar de la cárcel al fundador de la secta, que ahí lo estamos viendo al profeta Gary, ¿no? Entonces, es una cosa súper disparatada. Ahí está el Shadow Man, que es como el Lucifer de este pseudoculto, de esta religión, en un programa enfocado para los niños, porque debemos de adoctrinarlos desde morritos para que entren estas loqueras. Está ambientada en esta época, pero la grabaron durante esta pandemia. No diré más, los episodios duran alrededor de 6 minutos y son completamente absurdos. Si no les gusta este tipo de humor, me van a mentar la madre. No se preocupen, estoy acostumbrado, estoy en Twitter, entonces eso pasa todos los días. Pero en serio, chéquenlo. Los episodios que tienen son desde cómo tener este acceso para los perros guía, desde cómo ejecutar un ritual. O sea, son cosas, tremendamente absurdas y conforme las vas viendo es de. ¿Cómo es que la gente cree estas cosas? Y después te pones a ver cosas como del vecino país del norte o de partidos políticos aquí en México y dices, hay gente que cree estas cosas súper disparatadas. Pero bueno, esta sería mi última recomendación. Chris, a ti si te quieren encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? Además de en tu casa, tal vez. Me encuentran en redes sociales como Cris Lata y en crismendoza.com.mx, un sitio web que está bien abandonado, pero ahí me pueden encontrar. Y como Cris Lata en Twitter, en Instagram y TikTok, y como la página de Cris Mendoza en Facebook. Que ya no has hecho TikTok, se te voy a reclamar, o no sé, no me Ya llegan, ¿qué sé, onda? bueno, es que hice para Femex, entonces se publicaron en la cuenta de Femex, pero sí, ya me voy a dar tiempecito porque me encanta hacer mis TikToks. Sí, 6 meses después. No, nada, nada, Ya perdón. sé. A mí no me encuentran en TikTok como Dan Campos, pero sí me encuentran como Noticias de Tecnología. Tengo un podcast también de Noticias de Tecnología en el cual les damos, ¿qué creen? Noticias Noticias de de Tecnología. tecnología. Entonces, así es como lo pueden encontrar en cualquier lugar. Literalmente busquen Noticias de Tecnología y es casi seguro que es el primero que les aparece. Y bueno, ya nos despedimos, no sin antes decirle sincero agradecimiento a los que nos acompañaron en esta transmisión. Y también a quienes nos han estado apoyando con sus suscripciones en Twitch, particularmente Oriel Soto, el GIF01, Fernando Alonso, Marcador 00, Barbas Poéticas, Jaime Rosales H, Cris Lata, LF Macías, Crónicas del Espanto, Pepe Ruy Loba y Juan Espíritu. Sincero agradecimiento a todos ellos por apoyarnos con este proyecto. A ustedes no les cuesta nada y le quitan un par de dólares a Jeff Bezos y nos ayudan a nosotros para comprar cosas completamente innecesarias, Cris. Sí, cosas completamente innecesarias como esto que tenemos aquí, los luces con relámpagos, porque esto ya es la señal del apocalipsis de que nos tenemos que ir, pero bueno, y con eso ya nos despedimos. Van a ver a quienes nos apoyan en Patreon con sus números a continuación antes de que caiga la tormenta. Muchas gracias, Chris. Gracias, bye.